seguimos utilizando con esta ola de frío. Esperemos que no se les congelen las ideas a los jugadores de Elche el próximo sábado, porque a partir de las 4 de la tarde, horario temprano, por aquello de que no da marca televisión, el Elche Club de Fútbol y el Murcia se van a jugar tres puntos muy importantes. Ya en la segunda vuelta, pues cada partido parece ya una final, todo el mundo se juega mucho. El Elche, si gana el Murcia, lo deja a 10 puntos de diferencia, más el Golaveras a favor, porque ya le ganó aquí en la primera vuelta. Si el Murcia gana, recortaría a 4 puntos, y depende si gana por más de un gol de diferencia, un Golaveras a favor. Para los del Entonero, ya que el Elche tiene mucho más que ganar posiblemente que perder, porque en caso de sumar los 3 puntos, sería un rival muy, muy alejado y además total. Vamos a particulares, os saludo a todos los que cada día fieles, sintonizáis con esta emisora en el 101.4 en Radio Marca, aquí en Elche, en Radio Express, en Elche, en para los también, a todos los que lo hacéis a través de InfoExpress.es, nuestro portal multimedia, y a todos los que también tenéis la sana costumbre de ver cómo hacemos la radio y escucháis el programa en tele. En el Elche Club de Fútbol ha cerrado la segunda campaña de abonos, la campaña de la segunda vuelta, con 12.000 abonados, la mejor cifra de la última década. Lo confirma en los micrófonos de Radio Express Marca el presidente del Elche, en el Tiquitaca, y eso que coincidió con las tres derrotas consecutivas. Qué lástima, porque podríamos haber alcanzado una cifra mejor. Es decir, en la segunda vuelta se han vendido cerca de 1.500 abonos. El presidente del Elche reconoce que la prima por ascender a primera división de 4 millones de euros que ha firmado con los jugadores es una cantidad alta. A algunos jugadores le supondría, en caso de conseguirla, doblarles el sueldo, pero a la vez es una cifra adecuada, decía el presidente, ya que la transformación en caso de ascenso sería total, diría el club. Sin embargo, no todos opinan así. Granger dice que no necesitan primas para darlo todo en el campo y que lo de la prima es solo un premio. Precisamente el tema de la prima seguirá siendo hoy nuestra encuesta lanzada ayer. Aranzegui, buenas tardes. Buenas tardes. Porque ayer lanzamos esta encuesta, ¿no? Sí, ¿quién quiere premiar a la plantilla de Elche con 4 millones de euros? Sí, el ascenso, y os preguntamos qué opináis de lo que estuvimos recogiendo ayer, comentarios y opiniones muy divididas. Pues a favor, la gente decía que ojalá que se tenga que pagar la prima, porque eso significaría el ascenso, y que realmente eso no tiene precio y que hay que pagar lo que haga falta. Por el contrario, hay gente que piensa que es un muestra que son unos peseteros y que ya cobran lo suficiente como para luchar por el ascenso, que no necesitan el ascenso. Bueno, pues se pueden seguir comentando y opinando en nuestro Facebook, en Twitter y en nuestro reproductor multimedia en InfoExpress.es. Opiniones para todos los gustos, todas serán respetadas, siempre que haya opiniones educadas y no se falte al respeto a nadie, pero absolutamente todas son respetadas y entendibles. Cada uno lo vemos desde una manera, cada uno somos un padre y una madre y tenemos visiones distintas, cada uno tenemos nuestra propia verdad. Pero lo cierto es que, a diferencia de lo que se pueda pensar, no todos los futbolistas pues piensan que la prima desincentiva, porque en realidad yo soy de los que piensa que con lo que se nos paga, o en este caso lo que se le paga a los jugadores, pues ya debería entrar lógicamente el esfuerzo por conseguir el ascenso. Y entra, estoy seguro que cuando un futbolista pisa un terreno de juego, no piensa en la prima de ascenso, no piensa en lo que le deben del año pasado, ni que no estén al día, ni que sí estén al día. Yo estoy convencido de que un profesional, entre semana sí, pero cuando empieza el partido, no se acuerda de esto. Se entiende que es un premio, es para incentivar al futbolista, pero por ejemplo, Granger entiende que no necesitan este tipo de incentivos. Sí, yo creo que más allá de eso, todos lo tenemos claro, que si ponemos estas, donde queremos hacer una herida, lo intentaremos. Yo creo que los temas de las primas, ahora mismo lo tenemos aportado. Yo creo que lo tenemos aportado, pero más claro todavía cuando reconoce que no la necesita. Que no necesitamos primas para ir a la fútbol en el campo, y eso, mira, es un premio que quiere dar el club. Siempre se ha venido, yo creo que el equipo no necesita más. dinero, un muy buen dinero, una cantidad importante de dinero, como se conoce el presidente de algunos, se les puede cobrar el sueldo, ahí es, sí que puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Ahí sí puede marcar en un partido en el que no puedas más y te acuerdas de que si metes ese gol y aunque no puedas más, tu cabeza dice que sí puedes más, y si tu cabeza dice que sí puedes más, tus piernas pueden más. Ahí es cuando verdaderamente un dinero puede marcar la diferencia, entre el éxito y el fracaso. No debería ser así, pero somos así. Los humanos nos movemos por objetivos, y sobre todo cuando son económicos. El presidente de Elche, anoche en el Tiki Taka, con Antonio Bazán, reconocía que es una cantidad alta, pero adecuada. Que las negociaciones se dilataran, andar con tiras de aflojas, el año pasado se ofreció 2,9 y los jugadores ahí negociaron más cantidad a través de los partidos de playoff. Este año, creo que con buen criterio, si te lo puedes permitir, y está claro que Pepe Sepúlveda tendrá algunos defectos, pero tonto no es, si ha dado esta cantidad y ha sido una apuesta arriesgada, con un riesgo muy calculado. Si das cuatro es porque vas a obtener mucho más. Yo creo que lo que ha hecho es una apuesta firme. Señores, vamos a dejarnos de pamplinas y de si tiro, si aflojo, si le das más, si te doy menos, si le das por la pérdida. No, señor. El único premio al ascenso directo, 4 millones de euros. ¿Estáis de acuerdo? 1 millón más que el año pasado. Perfecto. Me parece bien lo que ha hecho tú. Insisto, nos puede parecer una cantidad alta, inmoral. No estamos hablando ni de ti ni de mí, no estamos hablando de gente que trabajamos 8 horas y que tenemos que cobrarnos cada día y que tenemos un sueldo, pues, no precisamente nada. Estamos hablando de futbolistas que no son los de Madrid o Barcelona, pero que también mueven dinero y que también se generan unos beneficios, sobre todo si estás en Madrid. Por tanto, a mí, aunque no pueda parecer una cantidad alta, si el club que habrá hecho esos cálculos entiende que se lo puede pagar, adelante. Seguro que cuando se atiende tendrá problemas para pagar, como siempre. Pero los cálculos los habrá hecho en base a la estimación de ingresos. Y, por tanto, el presidente ha dicho, fuera negociación. Aquí tenéis esta cantidad que nunca el club os ha ofrecido. Y los jugadores es que no tienen que pensar directamente ante la cosa. El Deportivo de la Coruña paga la mitad, 2 millones de euros, si finalizan primeros de liga. Alguien dirá, hombre, ¿pero cómo es posible eso? Que nos dejan la mitad. Pues sí, porque los jugadores del deporte cobran ya de por sí bastante, pero bastante más que la mayoría de los jugadores del deporte. No en vano, el deporte tiene un presupuesto superior a los 40 millones de euros. Y el 80% del presupuesto se va para los jugadores. Imaginaros, más de 30 millones de euros cobran los jugadores del deporte. Mientras que los derechos están en torno a los 5 millones. Yo entiendo la prima de 4 millones de euros al Depor y de 4 millones al Elche va a incentivar mucho menos al Depor que al Elche. Va a incentivar mucho más al Elche a los jugadores que al Elche. ¿Por qué? Porque los jugadores del Elche, pues unos tienen 50.000, otros 200.000, otros 100.000, cobre una tajada, pases a tajadas, que va a ser 150 o 170 mil euros, pues eso sí que tiene sentido. No puedo hablar porque tenga 1 millón o 2 millones de euros, que vas a 100 y pico mil, bueno, no está mal, es un pico rápido, ¿no? Un pico rápido. Por eso, el deportivo no es mío. El Valladolid no ha hablado de primas, aunque algunos jugadores de su plantilla tienen vinculados sus contratos a la categoría que esté. Lo mismo pasa en Almería, prácticamente lo mismo, volverían, aunque han reducido su sueldo, volverían a la cantidad existente en la primera división, en el descenso, recuperarían la cantidad que cobraban en primera. En el Hércules no hay una prima global por la intervención judicial, pero en muchos de los contratos se incluye un aumento de la ficha en caso de conseguir el ascenso. En casos el doble de los jugadores de Leche. En Alcalá no se ha hecho oficial la prima, pero estarían todos los 3 millones de euros. ¿Qué pensaba el guardameta de Leche, Juan Carlos? Un hombre que no es, no es propiedad de Leche, jugador cedido. ¿Qué piensa de esa prima de 4 millones de euros? No, hombre, pues un incentivo. Solo 10.000 euros. euros. Intentando llamar al 679-403-407. Si alguien te pregunta, escuchas Radio Express Marca en el 101.4. Comer es un placer en Restaurante Rincón de Taco. Menú diario por 9 euros, menú especial fin de semana, almuerzos para grupos. En Rincón de Taco, carnes a la brasa y paellas a la leña, como tiene que ser. Celebra San Valentín con nosotros por solo 20 euros. Restaurante Rincón de Taco, en el carretera Matola, frente a Colegio Salesiano. Reservas al 96-663-3109. Tienda Movistar con Paide Comunicaciones, en Elche, en Reina Victoria, esquina Doctor Caro, y contrata tu ADSL por 19,90 euros. El ADSL más fiable y mejor valorado por usuarios expertos. Nueva tienda Movistar con Paide Comunicaciones, en Reina Victoria, esquina Doctor Caro, Elche. La mejor forma de ahorrar energía con los tratamientos de tu hogar. Cambiarse por el cambio de una sola ventana tradicional por una de PVC o aluminio. Para salir de la factura de la luz, llega a ser de hasta 150 euros. Imagina todas las ventanas de gas. Y además de trabajo, y ahora más que nunca, necesita su dinero. Y ahora vete a volar por la ventana y llama a Subify. Los mejores herramientas por menos de lo que te imaginas y la instalación rápida y limpia. Estamos en calle Jalea 4, Elche. Teléfono 96-609-0006. Radio Express Marca, Elche en Onda. El análisis en onda del Elche Club de Fútbol. Con Paco López. Seguimos en directo a la sintonía de Radio Express Marca a las 4 de la tarde del sábado en Elche con Marca TV de testigo. Jugar ese partido frente al Real Murcia, un partido en el que no podrá contar con Sergio Peregrín, que como sabéis está con problemas en la tendinitis, en el aductor está siendo tratado con factores de crecimiento y no se le va a arriesgar, no va a arriesgar con Peregrín, teniendo en cuenta que Cheita y Héctor Rodas lo hicieron bien y se volverán a repetir, y que Héctor Verdes ya en el Alta América es uno más y podría entrar por fin en la convocatoria, con lo que Peregrín no tiene esa ansiedad de tener que recuperarse sí o sí. Por tanto, dos bajas para este sábado, Pellegrini y Edward Bacar, que todavía le quedan tres partidos de función por cumplir, mientras que el que ya puede estar en la convocatoria es el técnico de la oportuno, es Héctor Verde. En cuanto al equipo que va a poner el técnico, pues hombre, después de la victoria, pocos cambios va a haber. En defensa, seguro van a seguir los cuatro del otro día. Baño por la derecha, eran ayer por la izquierda con Héctor Rodas y Echeita como parejas centrales, con Carlos por la portería. En el centro del campo apostamos por Marte con el Roper. En las yo creo que va a jugar con el mismo sistema, con lo que en la media punta serían Sumetra por la derecha, por cierto, Sumetra que hoy no ha estado en entrenamiento, ya que pidió permiso para resolver unos problemas personales en Girona, en la ciudad natal. Ayer para recuperar el entrenamiento de hoy. Por tanto, con esta media punta derecha por la izquierda, palanca por el centro, Quique Mateo, arriba Ángel, si decide seguir con el 4-2-1. Si cambiase a los dos delanteros, a los dos puntas, lo normal es que se cayera Quique Mateo y entrase en Jiménez. Por cierto, en Jiménez que prácticamente ahora que le están siguiendo técnicos daneses para ver su evolución, para ver si se lo llevan a jugar la Eurocopa previamente. Pero esto es lo que hay. El otro día vino un técnico de la estación danesa para verlo, pero la verdad que lo pudo ver poco porque salió en los últimos años. Así que pocos cambios se prevén para que encuentre frente al Murcia. El Elche lo afronta desde la sexta plaza con 40 puntos. El Murcia es noveno con 33, está a 7 puntos de playoff para ellos, que son un equipo recién ascendido, pero que hacen muy poco, estuvieron en primera división, pues no es que se haya marcado el reto del ascenso, sí o sí, pero no se me queda de no meter la cabeza en ese peligro. El Murcia hasta el momento tiene 7 puntos menos, ganar al Murcia y dejarlo a 10 y el Golaveras a favor. Si el Murcia te gana, se coloca con 37 puntos y se te puede colocar, se puede no, se te pone a 3 puntos de ti y veríamos seguramente también de playoff, porque él se marca en la zona de playoff sexto con 40 puntos y el siguiente, el séptimo, es el Córdoba, está a 3 con 37, o sea que aunque el Córdoba ganase, el playoff seguiría estando los 40 puntos siempre que el Elche pierda contra el Murcia. Para el Murcia es vital ganarle al Elche. Si gana al Elche, se pone a 4 de playoff, pero si pierde, se podría ir a los 10. Para el Murcia es un partido vital y creo que tiene mucho más que perder que ganar el conjunto murciano. Bueno, partido Araceli, que va a pitar, ¿qué colegiado? Santiago Jaime Larre del Colegio Aragonés. Os cuento, en esta temporada 2011-2012 ha pitado ya 10 encuentros, entre ellos 3 victorias para el equipo local, 2 empates y 5 victorias para el equipo visitante. En esta temporada todavía no ha pitado al Elche, pero sí lo hizo la temporada anterior con el resultado de 2 victorias para el Elche y 2 empates. Los partidos fueron Elche 3, Salamanca 1, Recreativo de Huelva 0, Elche 0, Elche 2, Córdoba 1 y Girona 2, Elche 2. Se ha tratado bien. Nos ha tratado bien. Ojalá que no tengamos que hablar del hábito, porque el otro día fue muy malo y el día de Girona no se fue ninguna. Y Arias López, y porque lo que pasa, ¿no? Cuando te equivocas tanto, pues sobre el árbitro siempre hay división de opiniones, ¿no? Uno se acuerda de su madre y otro de su padre. En este caso esperemos que Latre, que no tiene nada que ver con el imitador, pues tenga un buen papel, tenga un papel discreto y el hecho de que pague más que nada. Luego repasamos los datos de los enfrentamientos en la categoría de plata entre Murcia y Elche. Hablamos hoy en rueda de prensa con Juan Carlos, que está siendo el jugador que más minutos está jugando. Como portero es habitual y es normal que esto suceda. Ha disputado todos los minutos de la liga. Y bueno, pues empezamos preguntando en rueda de prensa a Juan Carlos si la semana estaba siendo mucho más tranquila, menos tensa que la pasada, con todo lo que sucedió y sobre todo. La verdad que después de las últimas 3 derrotas, pues había que romper la mala racha y la verdad que una victoria pero sí, la semana pasada pues una semana más tranquila, de las cosas con mayor optimismo y siempre más fácil a la hora de trabajar. Ojalá sea así, de verdad que los datos la primera vuelta fueron así, espero que sea ahora de tener que intentar una dinámica positiva y bueno, como contamos pues, con esta dinámica tenemos que ir a Murcia con todo y dar el máximo de pues, siempre una dinámica negativa la gente duda, pero bueno, yo pienso que la mejor forma de dejar estas dudas es sacar una victoria, pero sí que es verdad que nosotros lo importante que no dudábamos de nuestra capacidad y al final pues, así lo demostramos. Muy complicado donde el equipo Girona vino con todo y bueno, se pudo sacar el resultado y si había alguna duda pues bueno, la despejamos, pero bueno, yo creo que el equipo no se puede entrar porque lo deja todo montado. Sí que es verdad que los rivales que están arriba, pero que al final en la segunda vuelta ya sabemos cómo es. Si los de arriba se juegan estar de ascenso, los de abajo de jugar no descender, al final todos nos estamos jugando cosas muy importantes y al final cualquier partido va a ser muy muy complicado para sacar la victoria, porque ya se hizo hacer la segunda vuelta el doble difícil por los motivos que todos los equipos están jugando importantes. Siempre, la verdad es que todo el estado tranquilo siempre, se dijo un par de cosas de varios compañeros. Ya salieron los capitanes a decir lo que te dijeron. La verdad, no te pierdes. Tranquilidad no había nunca en el vestuario, al revés, todo lo contrario. Lo he dicho muchas veces, ha habido ahí una gran hay varios enfrentamientos directos, entonces daríamos un golpe en la mesa, ¿no? Yo pienso que es importante intentar ir a Murcia a sacar los 3 puntos. Va a ser complicado porque ellos vienen también de una dinámica negativa donde van a jugar en el juego a su afición, un equipo de máxima rivalidad, no va a ser nada fácil sacar los 3 puntos, pero nosotros, ya dicho, ¿no? Vamos a ir a por ello y vamos a intentar hacer nuestro fútbol, ser nosotros y poder ganar. Pero yo pienso que una distancia considerable, pienso que sí que lo podíamos no dejar definitivamente, pero sí ampliar una renta importante y eso es de cara a futuro fútbol, es muy importante porque, bueno, al final es importante seguir descartando equipos y si lo dejamos a 10 puntos, pues ya dicho, es una renta importante. No, hombre. Aquí se estaba preguntando del capítulo de lo que hemos escuchado antes de las primas, y matizaba que ellos cuando saltan al terreno de juego no se acuerdan de si tienen prima, de si es más grande, si es más pequeña, pero a la prima líquida en el caso. Pienso que al final tú sales al campo a darlo todo, no es. Cuando sales al campo tiene amor propio, tiene orgullo y está dejando la vida por hacer las cosas bien, que para eso te pagan, para hacer el trabajo bien. Luego, si el club es preciso dar un incentivo importante, pues bienvenido sea, pero realmente sales al campo a dejarlo todo, haya prima o no haya prima. Está claro que si las cosas, si ellos te brindan esta prima, pues es importante, es bonito, te ayuda, pero realmente no es lo más importante, no es porque te brindan una prima tan importante como está brindado el club, no vas a correr más, no vas a ser mejor ni simplemente no es un incentivo más. Por cierto, le preguntamos si estaba siendo seguido por su propio club, por el Villarreal, si sentía, si notaba, si sabía que le estaban viendo los partidos. Sí, bueno, tengo entendido, bueno, a principio de temporada hay un tipo que trabaja para el club, que bueno, que sigue para ver el tema de los pedidos, y yo, bueno, que tiene más pedidos por distintos equipos y se preocupa de seguir nuestro seguimiento y a ver cómo estamos pasando la temporada. Y también se preguntaba por Nicky Bill, si veía que tenía posibilidades de jugar con su selección y de irse a la Eurocopa, con lo que sería un malo, un hándicap para el Elche, que no podía contar con él en los partidos finales de la temporada. Hombre, Nicky, la verdad es que es un muy buen año. Yo pienso que sigue la dinámica como hasta ahora, pienso que Nicky puede ir a la Eurocopa. Está claro que para nosotros sería un problema, ¿no? Porque no podría afrontar el final de temporada, pero bueno, al final es importante que las cosas lleguen para él también. Ser internacional con la selección absoluta no lo es todos los días, si tienes la oportunidad, oye, es importante para él. Y a nivel personal, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo se está viendo? ¿Cómo es su rendimiento? Hasta ahora, la verdad, estoy muy contento. Digo que bueno, vine aquí en busca de minutos, de momento están consiguiendo y la verdad que el balance a día de hoy es positivo, sobre todo que he ido de menos a más, que es lo importante, ¿no? Un jugador siempre quiere mejorar y hasta ahora pues he ido mejorando, he ido creciendo y para mí es el balance positivo que saco. También el equipo ha ayudado, los resultados pues, dentro de todo pues, no han sido malos, el equipo ha estado bien y pienso que es el balance positivo, lo positivo como para el equipo. Más pequeña de las tarifas Vodafone te espera con los más grandes beneficios. Tarifa @XS. Habla y navega por solo 20 euros al mes. Con 150 minutos al mes para hablar con todos y 150 megas a máxima velocidad. Contrata tu tarifa @XS de Vodafone con un HTC Explorer y llévatelo por 0 euros. Aprovecha. Voz y datos por solo 20 euros al mes. Con HTC Explorer a 0 euros. Infórmate en tu tienda Vodafone de Elche, en el centro comercial Landry o en el camino normal 2-1 y en la calle Elche 12 de Santa Pola. Y si eres autónomo, pregunta por las tarifas que tenemos para ti. Si te vas a casar, visita Daino Luzzini Novio. Diseño italiano de trajes para novios, padrinos, acompañantes e invitados. Novios, también en Carlo Luzzini, amplia colección en calzado y complemento. Y es que en Carlo Luzzini, al novio lo dicen para la ceremonia y después de la ceremonia, con trajes de calle, americanas y sport, camisas combinadas con dobles cuellos en fantasía. Carga tus cine-novios, visítanos en José María Pemán 30, junto a Metal, pisos azules, o en carga-tus-cine.com. Esquina Doctor Caro y contrata tu ADSL por 19,90 euros. El ADSL más fiable y mejor valorado por usuarios y expertos. Nueva tienda Movistar con Paide Comunicaciones. En Venta Victoria, esquina Doctor Caro, Elche. Oportunidad única. Centro local de tiendas doctorados en Capitán Alfonso I junto a Avenida Libertad. Totalmente acabado. Antes 120.000 euros. Ahora solo 65.000 euros. Y en zona financiera frente a Palmera, vento duplex con terraza privativa y plaza de garaje por solo 100.000 euros. Interesados llamar al 679-403-407. Paco Gómez en Radio Express Marca. Seguimos en el Sepunta hablando de ese partidazo, de ese derbi regional que se va a vivir el próximo sábado a partir de las 4 en la nueva condomina de Murcia. Precisamente, Araceli, sobre ese partido, bueno, hay que decir que es un derbi que se jugó en multitud de ocasiones, ¿no? Es el partido más esperado. Sí, dice la historia que es el equipo contra el que Leche ha jugado más ocasiones en toda su historia del club, en 66 ocasiones. Decir que también que el Elche se estrenó en la categoría de plata cuando contra el Real Murcia y perdió por 0-3 y eso fue en diciembre del año 34. 34, ya. La vieja compañía. Muy vieja, ya es historia la vieja compañía. Pero también hubo una primera victoria, en este caso la primera victoria del Elche en Murcia fue en la temporada 58-59 con César Rodríguez en el banquillo, que también fue el año que, uno de los años que Elche subió a primera división y ganó allí por 0-3. Uno de los años, no, fue el primer año de la historia, la 58-59 con el gran César, en que Elche nunca había subido a primera división y subió a tercera primera en dos años más. Fue la 58-59 la que ascendió por primera vez. ¿Algún dato más? Pues decir que en Murcia el Elche en segunda división ha jugado en tres ocasiones, 4 victorias para el Elche, 2 empates y 17 derrotas para el equipo visitante. Hemos perdido la temporada, aunque la última vez que el Elche jugó allí ganó 0-2. Así es, fue la temporada 2009-2010 con goles de Juli y Molina y también destacar que Caballero para un penalti que pudo ser el empate a 1. Lo recuerdo perfectamente, al final del descanso pudo ser el empate 1, lo paró Willy y luego llegó el 0-2 en los últimos minutos y aquella victoria es importante. Bueno, pues, ¿qué opinión le merece a Gregory Berenguer el partidazo del sábado en la nueva condomina frente a Murcia? Como siempre, un partido que es continuante, ya no es importante de la temporada. Aquí hay partido por partido y se toca ahora y aquí hay como tomamos de hasta ahora y está en el ahora un equipo que acaba de todo y creo que hasta ahora está a punto de tanto como otro. Se ha podido meterse al arriba en un momento que no ha podido. Tiene calidad y que está a ser complicado. Ahora hemos visto a la primera vuelta un partido complicado. Derbi, lo que van a hacer más todo este campo. Nosotros a lo nuestro, así que es la línea que ya hemos llegado desde el principio de liga es el tercero. Y que no hacen más cuentas que el partido de Murcia, a pesar de que sabe que viene ahora un calendario realmente atractivo para el aficionado, duro para ellos, exigente de los próximos 5 partidos, 4 rivales directos. Yo creo que más allá de lo que puede pasar en el futuro, hay que pensar en el partido, solamente en el partido, así que son. Ahora, a esta altura de liga, están en festejas. Yo creo que es más importante intentar ir ahí para sacar un punto de los jugadores que hacen los demás. fecha de futuro. Vuelvo a repetir, lo más importante es centrarse en el partido más importante ahora en el partido de Murcia, y hay que ir ahí para hacer lo mejor. Queda todavía muchísima liga, yo creo que desde el principio de liga más o menos ha quedado lo mismo que por ahí arriba. Ojalá podamos seguir ahí donde estamos y poder pelear hasta el final para jugar una partida ahí arriba. Y claro, intentar ganar los partidos que vienen para intentar quedarnos donde estamos y ya veremos cómo pasaron jornadas donde nos colocamos. Pues vamos a ver, iremos paso a paso, como dicen los profesionales, partido a partido. Por cierto, anoche en el Tiquitaca también se le preguntaba al presidente de Elche sobre el capítulo de las renovaciones. Nosotros ya os adelantamos en estos micrófonos a finales de noviembre que ya estaba tocando a un futbolista de los que interesaba. El primero fue Ángel y bueno, pues hay jugadores que interesan también, independientemente de la categoría en la que esté, tipo Pellegrini, Corbacara, aunque tienen contratos altos y hay que negociar la guarda. Bueno, pues todo esto, después de lo que ha sucedido, esos rifirrafes con el presidente, director deportivo, entrenador y tal, pues ahora falta saber cómo se va a abordar y si se está abordando ya. Me preguntaba el presidente del sector del capítulo de las renovaciones. Son los componentes de la agrupación de Peñas, que ayer ya habíamos comunicado, dejaron de reunirse con el presidente porque entienden que no les están haciendo ni caso. Bueno, pues le preguntamos al presidente de Elche qué pasa con la Peñas, con la agrupación de Peñas concretamente. Bueno, yo creo que lo que ha pasado por ayer es que el primer día de los actores se reunió con ellos, que ahora está dando el proceso de reunión, ha tocado esta reunión y por lo tanto no se ha podido hacer. Yo tengo que comprender, yo creo que la reunión es quizás. Dos de sentimentales, pues son presentaciones de las cosas que se hacen, las exploraciones que se pueden hacer y se pueden insistir en las que no se han hecho y ver cómo se pueden hacer. Pero si las mujeres no verlo más, pues es que se puede solucionar las cosas. Creo que no es una buena decisión por parte de las chicas, pero la cosa de que la organización no hay disposición de las chicas siempre de las chicas y por eso se dice que como esta se trata de esta reunión. De manera que es un malentendido y ahora que es un malentendido. Hombre, un malentendido durante cuatro meses no hayan hecho caso, no creo que sea un malentendido. Yo creo que el sabio puede cambiar de opinión, el necio nunca, y considero al presidente de Elche dentro del grupo de los primeros. Así que espero que se pongan otra vez a hablar y sobre todo que el club atienda, no todas, pero sí las que pueda atender las peticiones de la agrupación de Peñas por el club. Todos les interesa caminar de la mano, caminar juntos desde Madrid, que también vamos a esperar. Y vamos a esperar que el presidente de Elche, que el club se ponga a disposición de las Peñas definitivamente y habrá esa vía de diálogo, porque tampoco creo que se esté pidiendo que el club. Araceli, ¿algún comentario más sobre el capítulo para cerrarlo ya de la prima por ascenso? José Bois dice: la directiva demuestra que quiere estar en primera división como sea, lo cual, como diría el rey, me llena de orgullo y satisfacción. Oscar Muñoz dice: yo creo que las primas se deberían planificar a principio de la temporada. Firman unos contratos y si no suben se les dobla las fichas. María Reverte dice: si se los da Pedro Sepulcre, me parece, él sabrá. Pero no con dinero público, esto me parece fatal. No, dinero público no, aunque si hay una pequeña parte de dinero público. a Niki Mil, que ayer cumplió 24 años. 24 años. Felicidades, Niki. Pues gracias a la Trudy. Hasta mañana. Que mañana.